verte solo con mucha sed. Y hace tiempo que no hacemos las cosas como debe ser. Y el respeto lo perdimos en una estación de tren. Y las flores que plantamos se secaron anteayer. Y es por eso que te digo que 3 años ya está bien. Yeah.